Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del Creador del Universo, compartimos un espacio más con las noticias de la patria planetaria. Está escrito en los rollos del Cordero que el sistema de vida capitalista no aceptará hacer un papel secundario en los acontecimientos de la prueba de la vida, porque en el orgullo y soberbia que caracteriza al sistema de vida capitalista, ha pensado y se ha ilusionado siempre que va a continuar al mando del mundo como era su costumbre. Sin embargo, dice la doctrina Alfa y Omega, la estrella del capitalismo se apaga, la pobreza aumenta dentro de los países llamados ricos. La deuda cuantiosa que tienen estas naciones es una cruz pesadísima que llevan sobre sus hombros. El lunes 26 de marzo de 2018 ha ocurrido un acontecimiento que puede iniciar aún más el empobrecimiento de Estados Unidos, como la cabeza del sistema capitalista a nivel mundial. China ha empezado a hacer contratos a futuro de petróleo en su propia moneda, el yuan, y se está hablando del petroyuan. Esta noticia ha sido ampliamente comentada en el campo económico. Compartiremos en esta edición los aportes que nos da Kaiser Report de RT, Russia Today, así como la cadena de noticias F, algunos noticieros de México y algunos blogueros de YouTube. El 26 de marzo, China inicia una nueva etapa con la finalidad de hacer que el dólar deje de ser la moneda de chantaje al planeta Tierra, amparado en el uso de la fuerza que tiene. Conoceremos muchos aspectos de lo que ha hecho Estados Unidos con el planeta y cómo a cualquier opositor que quería cambiar la moneda de la venta de petróleo eran asesinados, eran amenazados, aislados o bloqueados. China se ha preparado por largo tiempo, como lo anuncia el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 16, verso 12, está escrito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. La China está con una buena base, está tomando estas medidas para cambiar el curso de la historia. Las profecías de la revelación de Alfa y Omega señalan también que China será la nación que va a dirigir a 108 naciones del tercer mundo en los grandes acontecimientos bíblicos anunciados para el fin de los tiempos. Seremos los actores de estos grandes cambios. Debemos estar enterados porque lo que ocurre en China está afectando ya a todo el planeta. Y esta medida dirigida contra el dólar va a tener consecuencias. Las naciones irán sumándose una tras otra a estas nuevas condiciones que establece China. Con facilidad, Estados Unidos no puede declararle una guerra atómica a China porque está preparada. Puede hacer el intento de desencadenar una guerra atómica en su desesperación. También está prevista esa posibilidad en los rollos del Cordero. Enterémonos entonces de lo que ha ocurrido la última semana del mes de marzo de 2018, cuando China empieza a hacer contratos a futuro de petróleo en su propia moneda, rompiendo 40 años de hegemonía o dictadura del dólar. Empezaremos a escuchar lo que comentaron en septiembre de 2017 en Kaiser Report acerca del petrodólar, del petroyuan como competencias, y luego escucharemos la repercusión que ha tenido en otras cadenas internacionales. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Aquí traigo un tuit de Jim Rickards que lleva años avisando de esto. Descansa en paz, petrodólar. Rusia venderá petróleo en yuanes, cambiará yuanes por oro. ¿Dónde queda el dólar estadounidense en todo esto? En ningún lado. Esto está basado en la noticia de la que hablaremos hoy, que es que China está a punto de acordar un contrato de futuros de crudo denominado en yuanes. Se podrá comprar en yuanes que a su vez podrán convertirse inmediatamente en oro. Sí, esto es importantísimo. Muy pocos países lo han intentado hasta ahora. Recordemos que Saddam Hussein intentó comerciar con petróleo en euros y fue asesinado. Muammar Gaddafi intentó comerciar con petróleo en euros y fue asesinado también. Pero el caso es que ya otros países habían intentado liberarse del dólar durante bastante tiempo y comerciar con petróleo usando otra divisa que no fuese la moneda estadounidense, la moneda de reserva del mundo. Esto se debe a que cada vez que uno compra petróleo ha de comprar dólares primero. Así se ha conseguido mantener el dólar alto. Pero ahora China ha dado un paso atrevido en este siglo XXI después de construir su economía a costa de los empleos de los estadounidenses, porque dichos puestos de trabajo han ido a parar a China, que ha creado una clase media de la nada. Recuerda que hace 100, 50, 30 años, antes de que el país asiático fuese aceptado en la Organización Mundial del Comercio, la mayoría de la población china subsistía pobremente, como si fuesen haitianos. Pero ahora son todos multimillonarios del Bitcoin. Han creado una clase media de la nada y la manera que tienen de dar las gracias a los títeres estadounidenses compradores de Walmart es decir: ¡vamos a tirar el dólar a la basura! ¡Sí, tío! Hace ya un tiempo que venimos haciendo un seguimiento de estos acontecimientos. La estructura básica de este contrato se ha estado implementando durante décadas. Por ejemplo, hace unos años, muchos entusiastas del oro estaban eufóricos por el contrato de futuros de Shanghái en relación con el oro y el yuan respaldado por el oro. Creían que todo iba a cambiar de la noche a la mañana, pero evidentemente China no funciona como nosotros aquí en Occidente. Ellos van despacio, se preparan durante años y ahora parece que es el momento. Se acelera la desdolarización. China prepara un estándar de referencia para el crudo denominado en yuanes y respaldado por el oro. Tú has mencionado a Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Irak y Libia. Estos eran productores de petróleo. Eso es una cosa, pero el consumidor, el cliente, siempre tiene la razón. Quiero mostrar este gráfico porque China es, por supuesto, un importador masivo de petróleo de todo el mundo. Estados Unidos, por otro lado, es un productor masivo de petróleo a nivel mundial. Es uno de los tres más importantes del mundo. Aquí vemos las importaciones de crudo de China. Rusia es su principal importador, con 29,2 millones de toneladas. Después vienen Angola, Arabia Saudita, Irak, Omán, Venezuela, Brasil, Kuwait y otros. Vemos que China importa petróleo de un amplio abanico de países que básicamente podrían comprar oro o recibir oro, más bien a cambio de su petróleo. Es bastante significativo. Se llevan preparando para esto un tiempo porque están ofreciendo que el precio sea en yuanes y puede que muchas naciones duden si quieren comprar en yuanes y el riesgo de cambio y todo eso, pero el oro, todo el mundo acepta el oro. Exacto, la palabra clave es desdolarización. Y esta es la tendencia de la que habla Jim Rickards, autor de libros como La muerte del dinero, El nuevo caso para el oro, todo tipo de libros. Y también uno que me encantó, pero que no recuerdo el nombre. Vale. Dicha tendencia, toda esta historia, este escenario, ha necesitado unos cuantos años para desarrollarse. Es por ello que ha podido quedar eclipsada por acontecimientos como el comportamiento de las criptodivisas, que cada día experimentan cambios y resulta muy emocionante. Pero detrás de estos hechos se desarrollan movimientos geopolíticos mucho más importantes que involucran a China, Rusia, el yuan, etc. Esto es algo de características mucho más sísmicas y sensoriales. Es un acontecimiento muy importante. Llevamos hablando del tema unos 15 años de la desdolarización. Además, esta también convierte el oro en una moneda de reserva como tal. Ahora nos encontramos con que está surgiendo un nuevo patrón oro. Una vez más, volviendo a lo que has comentado de Saddam Hussein y Muammar Gaddafi, ellos se plantearon, vamos a hacer esto, pero no tenían un plan. China, en cambio, se ha tomado una década, o incluso dos, para preparar el terreno de cara a llevar a cabo su plan. Y no lo han hecho público. Es el arte de la guerra. Dicho de otro modo, si los distintos países se deshacen de los dólares en el mercado mundial, la divisa se desplomaría a mayor velocidad de la que puede salvarse o cubrirse. Lo que ha hecho China es adquirir oro de manera agresiva, como Rickards y tantos otros indicaron. Lo mismo que ha hecho Rusia. Ahora tienen una cobertura y pueden deshacerse de los dólares, los desechan en el mercado, y si todo el mundo prescinde de los dólares, las repercusiones para el oro son magníficas. Así tienen una cobertura, un seguro contra el desplome del dólar. Presumiblemente Estados Unidos posee oro, pero muchos plantean que sus reservas han sido prestadas como parte de un intento del país por mantener el dólar caro y el oro barato. El tipo este, Mnuchin, que trabaja para Trump como no sé qué cargo del tesoro, es el secretario del tesoro. Es un lunático con poder. Pues bien, hace poco viajó a Fort Knox y pudo sostener un lingote de oro. Desafortunadamente ese lingote ha sido prestado y Mnuchin no nos cuenta esa parte porque es un fraude. Pero ahí vamos. Los jefes de Estado de Rusia y China han estado reuniéndose y debatiendo estos asuntos, incluyendo temas como Corea del Norte. Así que, volviendo a ese contrato de futuros de crudo, el artículo de hoy decía: el contrato de futuros del crudo será el primer contrato petrolero en China que esté abierto a fondos de inversión, casas comerciales y empresas petroleras extranjeras. Evitar el comercio con el dólar estadounidense podría permitir a exportadores de petróleo como Rusia o Irán, por ejemplo, eludir las sanciones estadounidenses al hacer uso del yuan, según Nikkei Asian Review. Me reitero en lo que comentaba hace un momento. Saddam Hussein o Gaddafi anunciaron sus intenciones antes de tener un plan bien trazado para llevar a cabo lo que manifestaban. Algo de lo que Jim Rickards lleva tiempo advirtiendo es que lo mismo que ocurrió con el tema de las armas nucleares cuando otros países decidieron crear sus propios sistemas, está ocurriendo ahora con el dólar. Estados Unidos no deja de imponer sanciones y más sanciones que al final son un perjuicio solo para la gente, para la población de un país, pues no suele afectar a las élites. Cuando dañas de manera reiterada a la gente, en un momento dado se plantan y deciden que necesitan crear un nuevo sistema de comercio. Otra cita de alguien del sector financiero acerca de este nuevo contrato de futuros de crudo denominado en yuanes y convertible en oro de manera inmediata en la bolsa de Shanghái. Puede que las reglas de juego del petróleo mundial empiecen a cambiar drásticamente, le dijo Luke Roman, fundador de FFTT, empresa de investigación macroeconómica con sede en Estados Unidos, a Nikkei Asia Review. Respecto al oro y el petróleo, todo el mundo sabe que en 1971 Estados Unidos se desvinculó de patrón oro mundialmente aceptado, cayendo en la bancarrota. Todo el mundo pensó, vale. Eso fue cosa de Nixon. Nixon no solo armó la guerra de Vietnam, también nos hizo abandonar el patrón oro. ¡Qué perdedor! De acuerdo. Bueno, como decía, el dólar estaba respaldado por el oro y después pasó a estar respaldado por el petróleo, lo cual ayudó a mantener el sistema financiero global posterior al acuerdo de Bretton Woods. Actualmente esta situación podría estar a punto de cambiar. Hablando de esta reestructuración del sistema financiero global, también quiero destacar otro titular que se pasó por alto. La oficina central del Banco del BRICS se abre camino en Shanghái. Se espera que el edificio de 150 metros de altura se convierta en un punto de referencia emblemático junto con el río Huangpu. De lo que estamos hablando aquí es de la actualidad financiera, de un nuevo sistema financiero y económico a nivel mundial. En este caso, China, con su enorme montaña de dinero, tendrá la capacidad de construir un imperio del mismo modo que lo hizo Estados Unidos en su día, esencialmente. Tras la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses fueron los únicos que quedaron en pie. Contaban con capital y algo de oro, el oro que el resto del mundo le había pagado a cambio de protección. Así fue como el país pudo sacar adelante el Plan Marshall. Actualmente China se encuentra en posición de llevar a cabo el proyecto del Cinturón y Ruta de la Seda. En Estados Unidos... Sí, sí, sí, pero lo que demuestran los miles de años de historia es que los países que se encontraban en una posición dominante en el mundo durante la mayor parte de la historia eran China e India. Cierto. El caso de Estados Unidos fue un incidente en los anales de la historia. Estados Unidos fue como Billy Mays vendiendo Vegomatic, que se convirtió en Donald Trump, que se convirtió en una broma de la historia, un accidente, un momento fugaz. Lo mismo que Europa, exactamente lo mismo. También fue un momento fugaz comparado con los miles de años de China e India. La inescrutabilidad de China no va a desaparecer. ¿Crees que inventaron la pólvora y las galletas de la suerte y ahora van a desaparecer de la faz de la Tierra? Inventaron el dinero de papel. Creo que fue un plan a muy largo plazo. Sabían que Occidente picaría. China dio este lunes su primer paso para conseguir que el yuan se convierta en moneda de referencia para fijar los precios sobre las materias primas, con el lanzamiento del esperado contrato de futuros de petróleo en yuanes en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái. El segundo mayor consumidor de petróleo del mundo después de Estados Unidos quiere hacer que su creciente poder económico se traduzca también en poder para establecer los precios mundiales y que China y Asia tengan una menor dependencia del dólar. Y es que en ausencia de un punto de referencia para el crudo en la región, los países asiáticos pagan más que Europa y América por el petróleo importado. Tras décadas retrasándolo, el inicio de estos contratos fue anunciado hace pocas semanas por la Comisión Reguladora de Valores de China y finalmente se materializó en una operación con la que China desafía las referencias petroleras del mundo denominadas en dólar el Brent y el West Texas Intermediate. Este es el primer futuro cotizado en la parte continental de China abierto a los inversores extranjeros. El interés de Pekín para que lleguen inversiones foráneas es tal que hace unos días el Ministerio de Finanzas anunciaba la suspensión de los impuestos sobre los ingresos de los inversores extranjeros que negocien contratos de futuros de crudo en yuanes. Pese a que numerosos expertos han acogido favorablemente la decisión de China, la mayoría coincide en que tendrá que pasar un tiempo para que estos nuevos futuros petroleros desafíen realmente los puntos de referencia actuales y el país asiático se convierta en un referente global. ¿Qué tal, Rebe? Buenas tardes. Pues te cuento que hay una noticia internacional sumamente importante ocurrida justamente ayer con el lanzamiento por parte de China de los primeros contratos de futuros de petróleo, pero denominados en su moneda, el yuan, por lo que ya se les conoce a estos como los petroyuanes. Lo que esto significa es que el gobierno chino, cuyo país es ahora el máximo importador de crudo del planeta, por encima incluso de Estados Unidos, quiere que sus proveedores de crudo le vendan en su propia moneda, el yuan. Pero ¿por qué esto es importante? Porque se trata del paso más reciente que ha concretado Beijing en su objetivo de alcanzar y de avanzar hacia un mundo desamericanizado, es decir, un mundo donde Estados Unidos ya no sea la potencia hegemónica, ni el dólar la moneda universal de reserva, y donde el liderazgo sea compartido por China y su divisa, el yuan o renminbi. Hay que decir que esto no es nuevo, sino que forma parte de una estrategia de largo plazo que ha pasado primero que nada por acumular vastas reservas de oro. China es además el máximo consumidor mundial del metal precioso. Por cierto, China tiene ya de hecho también desde abril de 2016 su propio precio referencial del metal precioso en yuanes en la bolsa de oro de Shanghai para competirle al precio de Londres y Nueva York que se establece en dólares. Así que como ve, el lanzamiento de los petroyuanes va en el mismo sentido de seguir empoderando a China frente a Occidente. Hasta ahora la dominancia del dólar en el mercado petrolero, el llamado petrodólar, ha sido crucial para el financiamiento del gobierno estadounidense, por lo que si un competidor como el yuan le quita terreno, abona a debilitar la posición de hegemonía del dólar, fundamental, por cierto, para financiar sus gigantescos gastos militares. En este esfuerzo, los chinos han encontrado un poderoso aliado estratégico en Rusia, un país que, por cierto, está en la sexta posición mundial en cuanto a tenencias de reservas de oro se refiere, un lugar apenas por encima de China, según claro cifras del Consejo Mundial del Oro. En fin, que los tiempos en el mundo están cambiando, y si bien no será un cambio de la noche a la mañana, Rebe, no hay duda de que China seguirá ascendiendo como potencia en casi todos los ámbitos, y los mexicanos, más que preocuparnos, debemos pensar maneras de cómo aprovecharlo económicamente. Es una buena idea comenzar a reducir nuestra dependencia de Estados Unidos y voltear más hacia el continente asiático. Hasta aquí el comentario de Rebe. Buenas tardes. Muy buenos sus consejos, Guillermo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. $10,000 millones de operaciones nocionales en la primera hora del debut de Petroyuan. Después de una historia de 25 años de arranques y casi accidentes, había motivos para temer que el Petroyuan no comenzara a comerciar en serio sin algunas dificultades reales, técnicas de lo contrario. No tan. Volumen creciente, justo fuera de la puerta. Después de toda la preparación, toda la expectativa, las porristas y el juicio final, El contrato de futuros de petróleo crudo denominado en yuanes de China comenzó a cotizar y parece tener un buen comienzo con más de 10.000 millones de yuanes negociados en la primera hora. Como notamos más recientemente, después de numerosos comienzos en falso en la última década, el petroyuan ahora es real y China se propone desafiar al petrodólar por su dominio. Adam Levinson, socio gerente y director de inversiones del gestor de fondos de cobertura Graticule Asset Management Asia, Gamma, ya advirtió el año pasado que China lanzará un contrato de futuros de petróleo denominado en yuanes que sorprenderá a los inversores que no han prestado atención. Ya en 2015, China realizó el primero de una serie de ataques contra el petrodólar. Gazprom Neft, el tercer mayor productor de petróleo en Rusia, decidió alejarse del dólar y hacia el yuan y otras monedas asiáticas. Pero el petrodólar de Estados Unidos aún tenía posibilidades de luchar en 2015 porque las importaciones de petróleo de China estaban por todas partes. Ese problema se ha ido desde entonces, lo que indica el ascenso de China al dominio del petróleo. Bienvenidos al micronoticioso de la blogosfera. Esto es una noticia de última hora. Sí, señores, es oficial. El día de hoy, China inauguró su tan anticipado petroyuan. Sí, amigos, es confirmado. China ofreció hoy la primera compra a futuro de petróleo crudo pagaderos en yuanes chinos. Es la primera vez que se realizan compras o ventas de petróleo en una moneda que no sea el dólar estadounidense, rompiendo así con el monopolio de más de 4 décadas que tiene Estados Unidos desde que se impuso el petrodólar. China ofreció comprar 15.4 millones de barriles del crudo para ser entregados en septiembre. Esta negociación se completó en 2 horas y media. Del primer día de sesión, la agencia de noticias reporta que las compañías Glencore, Trafigura y Freepoint Commodities fueron entre los primeros en comprar el nuevo contrato a futuro ofrecido por China, pagaderos en yuanes. Y aquí en la Infoguerra somos entre los primeros en reportar esto para el mundo latinoamericano. Como ya hemos reportado varias veces antes aquí en la blogosfera, este contrato de compra a futuro de parte de China, pagaderos en yuanes respaldado por oro, tienen el potencial de transformar la economía mundial, destronando el estatus que tiene el dólar estadounidense, conocido como el petrodólar. La pregunta ahora es, ¿esta inauguración del petroyuan habrá impactado realmente el dólar estadounidense? En la gráfica podemos ver la cotización del dólar frente al yuan chino. Hoy, 26 de marzo, cuando China ofreció el contrato al mercado, podemos notar una caída vertical del dólar estadounidense, cerrando el día en un punto muy bajo. En esta otra gráfica podemos ver el comportamiento general del dólar frente al yuan. La última vez que el dólar se comportó así fue en el año 2015. Amigos de la blogosfera, definitivamente hoy es un día que pasará a la historia. ¿Es esto el inicio del fin del dólar estadounidense o será que el dólar seguirá dominando el mercado internacional para siempre? Esto es Infoguerra reportando en exclusiva para la blogosfera hispanoparlante. Y también Telesur informó acerca de esta medida tomada por China el 26 de marzo de 2018 de iniciar contratos a futuro para la compra de petróleo en su propia moneda, el yuan chino. Escuchemos la información de Telesur. China desafía el dólar y abre finalmente el mercado de futuros petroleros en yuanes. Este lunes, el gigante asiático iniciaba la comercialización de los contratos a futuros del petróleo que se entregarán septiembre próximo, marzo 2019, un paso que posiciona mejor a su moneda en el mercado mundial, lanzamiento que se dio lugar en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái con el convenio SC1809, precio inicial 440 yuanes por barril, registrando, aquí viene la cuestión, alta participación en el mercado. La apertura de los contratos dominantes comenzó en 440 yuanes por barril. Hasta ahora se realizaron un total de 26.000 transacciones de contratos dominantes, más de la mitad de los cuales se realizaron a través de compras activas, lo que indica una alta participación en el mercado. Según voceros chinos, la relevancia del lanzamiento del mercado de petróleos en yuanes radica en que permite forjar un sistema de precios de referencia y hacerle frente a los mercados tradicionales dominados por el petrodólar, tales como el Brent y el WTI. Establecer el mercado de futuros de crudo de China es propicio para forjar un sistema de precios de referencia que pueda reflejar las relaciones de oferta y demanda en China y la región de Asia y el Pacífico. Esto puede ayudar a alcanzar el objetivo final de servir mejor a la economía real, a la apertura e internacionalización de nuestro mercado de futuros. Asimismo, al ser el gigante asiático el principal importador de petróleo del mundo, el lanzamiento del mercado de futuros en yuanes supone una alternativa mayor para los países exportadores que enfrentan sanciones unilaterales de Estados Unidos, al tiempo que atraerá mayor inversión extranjera al eximirlos de impuestos. Es muy significativo porque, en primer lugar, muestra al mundo que China se está moviendo muy fuertemente para abrir sus mercados. Cuando se abre un mercado de futuros en cualquier producto para el comercio internacional, eso atrae inversores extranjeros, participantes extranjeros al mercado. En China, significa que las fronteras de China están abiertas al comercio, y ese es un paso significativo en la dirección de la internacionalización y la globalización, lo que creo que China quiere hacer, así que creo que es una acción muy significativa. La evolución y fortaleza del renminbi, como también se conoce a la divisa china, en las últimas décadas permitió que en septiembre de 2016 entrara a la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, así como recientemente se ha incorporado como medio de pago en transacciones con naciones de Europa y países latinoamericanos como Venezuela, que también comenzó en meses pasados a cotizar su petróleo en yuanes. De inmediato vamos a ir con indicadores semanales. Vamos a abrir con la cesta venezolana en yuanes por barril 379,09, subiendo 12,97 yuanes. Seguimos con OPEP, canasta cotizando dólares. El barril 64,35 sube 2,14 en dólares y el Brent promedió 67,61, también dólares en barril, subiendo 2,59 dólares. Escrito está en los rollos telepáticos del Cordero de Dios. De verdad os digo que el mundo se dividirá entre Oriente y Occidente, entre la verdadera fe y la falsa fe, entre los que sirvieron a un señor y los que sirvieron a dos. De verdad os digo que ninguno que dividió a dos quedará en esta revolución. He aquí el Armagedón, que significa gente que se arma con las buenas obras que hizo en la vida, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en Oriente, porque las escrituras anuncian, señalan ese lugar desde donde empezarán los acontecimientos que transformarán a toda la tierra. Podemos ir conociendo lo que ocurre en la China, en Rusia, en la India. Esa zona está señalada desde hace miles de años como el lugar donde Cristo aparecería a toda la humanidad. Lo podemos leer en Mateo, capítulo 24, verso 27. Dijo Jesús: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida del Hijo del Hombre. He aquí las señales del fin de los tiempos. El occidente se empobrece y el oriente empieza a prosperar. Dos mundos, dos morales, dos psicologías diferentes. El poder de millones de trabajadores en el oriente planetario cambiará el curso de la historia de la humanidad. Ese ejemplo de los trabajadores que construyen una sociedad con filosofía común, con nueva moral, sale del oriente para toda la tierra. Hay otra noticia que está constantemente llamando la atención en el campo económico y es las llamadas criptodivisas, el Bitcoin. Sobre este tema vamos a escuchar las últimas informaciones emitidas por Kaiser Report en Russia Today, porque cada vez se conoce más datos acerca de este fenómeno y el economista señala que es como un depredador frente al dólar, lo está debilitando, no encuentran todavía una manera de poder controlarlo totalmente. Las criptodivisas son un fenómeno que está cambiando muchos aspectos y ellos llaman paradigmas de cómo se manejará la economía en los años que vienen. Compartimos estos datos de Kaiser Report. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Hoy el programa será todo paz y amor. ¿Stacy? Vaya, pensé que en el programa de hoy íbamos a hablar de la teoría cuántica. Ah, estupendo. Hablaremos de teoría cuántica y de amor. Todo el mundo se pregunta qué pasará cuando surjan los ordenadores cuánticos y acaben con los bitcoins. Y una teoría que hay al respecto es que sabremos que los ordenadores cuánticos existen si Satoshi Nakamoto, ya sabes, el verdadero Satoshi, vendiera el millón de bitcoins que ha minado. Pues es un buen argumento. Sería como una especie de garantía, una señal o signo de que han hackeado los ordenadores cuánticos a lo grande para acabar con el protocolo del bitcoin. ¿Y qué hay de todos esos ordenadores cuánticos? ¿Existen? ¿Estamos en peligro? ¿Está pasando? ¿Qué es todo esto? Pues es un tuit de Stacy Herbert. ¡Anda! Pero si soy yo. La criptomoneda ya es cuántica. Cada uno ve lo que quiere ver. Este tweet va para todos los reguladores de Estados Unidos. En este país tenemos más reguladores que agencias de inteligencia. Y todos quieren subirse al carro del Bitcoin y de las criptodivisas. Así que están intentando determinar en qué consiste. Aquí vemos un tweet de Mind Fiction que lo resumen bien. El IRS considera la criptodivisa una propiedad. El Ministerio de Hacienda estadounidense lo ve como dinero. El CFTC la define como un activo y el C como un valor. Solo falta que la agencia sanitaria CDC la declare una pandemia. Alucinante. No son capaces de decir qué es. Todos esos reguladores la analizan y observan y en cierto modo hasta se ven reflejados en ella. Existen razones de peso para pensar que en cierta medida se asemeja a un activo. Lo llevo diciendo desde el 2011. Es una clase de activo emergente que en realidad no es nada de lo que dicen estos organismos. Alguien comentó que es como un ornitorrinco, ¿verdad? Reúne características de todos los elementos de arriba en uno solo, y nadie pensaba que fuera a funcionar, pero resulta que sí, que funciona. No es ninguna de las cosas mencionadas antes, sino que es una clase única de activo. No habíamos visto nada innovador en el mundo financiero desde hace siglos, la verdad. Esto es algo completamente nuevo, y por eso es tan interesante ver cómo van a abordar este tema los reguladores. Porque lo cierto es que aún no tienen las herramientas necesarias para regular este elemento, no de la forma a la que están acostumbrados. Por eso es tan interesante. Hay que crear un nuevo tipo de agencia. Tus palabras me recuerdan a las de Brian Quintens, comisario de la CFTC. Algunas de tus citas son prácticamente idénticas a lo que él dice sobre la criptodivisa. Pero antes de hablar de eso, quiero comentar lo que ocurrió la semana pasada. Fuimos testigos de cómo un juez federal estadounidense determinaba que la CFTC puede ir detrás del Bitcoin en tanto que producto. Lógicamente, la SEC también ha dicho que todos los tokens o unidades de valor que han analizado los consideran valores. Por último, hemos visto cómo el FinCEN decía que los intercambios eran básicamente transmisores de dinero. Así que el Bitcoin y las criptodivisas eran dinero. Marco Santori, que es un abogado especializado en criptomonedas, ha señalado que es imposible, tanto desde un punto de vista legal como económico, que el Bitcoin sea a la vez una moneda y un valor, que solo puede ser una cosa u otra. De acuerdo. Veo que se avecina el caos regulador. Claro, como estos organismos se contradicen entre ellos en la definición, tampoco van a colaborar, solo armarán revuelo. Por un segundo, me pareció que decías que se consideraba un transasesinato. Esto es interesante porque acabaría con el antiguo mundo de dinero fiat y se afianzaría en el nuevo mundo de los criptodivisas que está transformando radicalmente la economía mundial y va a tener un impacto significativo en aquellos países y regiones que no tienen un sistema bancario consolidado, como en África y otros lugares. Allí es donde va a producirse la revolución de las criptodivisas, no en Londres o Nueva York. Bueno, el tiempo lo dirá. Y por supuesto, parte del problema ha sido que aunque el Bitcoin sí que era algo innovador, nadie sabía bien en qué consistía, pero resulta que existe y funciona. Mucha gente que se ha movido bien en el mundo del Bitcoin no tiene imaginación para definirlo con sus propias palabras. Así que han utilizado otras como oferta inicial de monedas, lo que ha provocado que la SEC declare que ellos son los reguladores de esta clase de ofertas. Vamos, que al llamarlo oferta inicial de monedas y no oferta pública de venta, lo que han hecho es algo así como decir: ¡Hey, estoy aquí! ¡Ven y regúlame! El mejor ejemplo de todo esto es Skype. Los creadores de esta plataforma acabaron por completo con el mercado de larga distancia de la industria telefónica. Nunca lo llamaron teléfono o algo así. Voz sobre protocolo de Internet. Hicieron lo posible para evitarlo y se colaron en el mercado, instaurando la ubicuidad en la industria antes de que los reguladores pudieran cerrarles el chiringuito. En el espacio Bitcoin, utilizar la palabra moneda es un problema, al igual que oferta inicial de monedas. Tendrían que haber recurrido a palabras comodín y haber evitado desde el primer día todas las palabras o nomenclaturas que hiciesen referencia al dinero. Así se habrían evitado muchos dolores de cabeza. Y ya que he mencionado a Brian Quintens, que es comisario de la CFTC, la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de Estados Unidos, vamos a ver este titular de CoinDesk en el que se dice: la industria de las criptodivisas debería autorregularse, afirma el comisario de la CFTC. Las regulaciones pueden tardar años en elaborarse, así que ¿por qué esperar si puede autorregularse? Este es el mensaje que Brian Quintens, comisario de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Materias Primas de Estados Unidos, transmitió al público durante la cumbre de blockchain que se celebró la semana pasada. Así se dirigió a la audiencia en su discurso de apertura. Creo que un organismo privado de control de divisas podría eliminar la brecha entre la situación actual y la futura acción reguladora del gobierno. Quintens también sugirió que una organización autorreguladora de criptodivisas podría tener impacto más allá del mercado estadounidense y cobrar importancia global. Habla de que la criptomoneda es esto o aquello, pero el problema es que la criptomoneda es muchas cosas a la vez, y es por eso que tantos reguladores quieren su parte del pastel. Sin embargo, esa noción de autorregulación, de inventar unas regulaciones propias, no parece del todo factible. En parte, esto se debe a que en el ecosistema de las criptomonedas no existe una voz cantante que salga a hablar del Bitcoin. No sabemos nada de Satoshi Nakamoto, no sabemos quién es o quiénes son. También hay muchos libertarios y anarquistas que no quieren tener nada que ver con el gobierno, así que nadie quiere que se establezca ningún tipo de legislación. Sin embargo, hay fraudes muy obvios y muchas ofertas iniciales de monedas eran claras estafas, así que quien esté dentro de la comunidad acabará dando un paso al frente y dirá: tenemos que acabar con esto. Mira, estrictamente hablando, nadie compra bitcoins. Lo que están haciendo es librarse del dinero fiat, y precisamente eso es lo que le da su valor. El mundo fiat que está tambaleándose. Precisamente porque el fiat no funcionaba, surgió el Bitcoin. Ya se ha intentado establecer varias veces algún tipo de organismo regulador o de control, o una especie de panel, como por ejemplo la Bitcoin Foundation, que tal como llegó, se fue. No funcionó porque la idea de tener una fuerza centralizada simplemente no funciona. El Bitcoin ya se autorregula solo. El protocolo se autorregula y no necesita un organismo externo que lo controle. Si alguien quiere dar un paso al frente para defender las buenas prácticas del campo y orientar sobre cómo conseguir carteras sanas y proteger la soberanía individual, me parece bien. Pero el Estado no va a llegar y decir, te vamos a ayudar para crear tu soberanía individual y no depender del Estado al aplicar sus buenas prácticas en el espacio Bitcoin. No, el Estado no va a hacerlo por ti. De todos modos, esos reguladores son funciones del Estado, así que no creo que sean muy útiles. Mucha gente podría decir que acabar destruido también es una forma de autorregulación. Así es como uno puede autorregularse. Hay que hacer los deberes en casa y estudiar más. Sí, el mercado solía funcionar así hasta 1987. De la crisis del 87 surgió el Grupo de Trabajo de Mercados Financieros, más conocido como el Equipo de Protección frente a la Crisis de Reagan, Robert Rubin y Alan Greenspan, que empezaron a comprar y vender valores en el mercado abierto por primera vez en la historia de Estados Unidos, dictando el precio del Dow Jones para que nadie sufriera un solo día de caídas. Y ahí es donde está el origen del colapso de la economía estadounidense. Y esto se aplica a cualquier ámbito de la vida. Tenemos que dejar que el sistema elimine a los perdedores, de lo contrario acabaremos con un Estado controlado que mantiene un régimen de fijación de precios similar a todos esos experimentos fallidos del pasado. Quintens dijo en la entrevista, está claro que el Bitcoin no es en absoluto un valor, sino un activo, pero también dijo que las agencias antes mencionadas, entre otras, deberían intentar no limitarse a un solo tipo de producto. La realidad es que se ha creado una amplia gama de productos innovadores. Algunos son muy sencillos y otros muy complejos. Algunos tienen funciones de utilidad y otros tienen funciones de seguridad. Algunos tienen pagos asociados o beneficios o un derecho de propiedad. Y algunos hasta podrían tener derechos de voto. A medida que recorremos la lista, nos adentramos en un mundo amplio y vasto. El Bitcoin es como el pez tigre del dinero. Se coló en el ecosistema que estaba dominado por el dólar estadounidense, el dinero fiat, y ahora se lo está comiendo todo, está destruyendo todo lo que le sale al paso. Está sacando al dólar a empujones y nadie puede hacer nada para evitarlo, porque ha evolucionado. Se trata de una evolución cuántica. Hemos empezado hablando de física cuántica, es decir, electrones que están ahí fuera en una órbita u otra y no hay un punto medio, no se puede aterrizar en un solo fragmento. El Bitcoin reemplaza a un sistema corrupto con un sistema que es mucho mejor. Punto. No se puede hacer nada. Se acabó la partida. Podemos intentar luchar contra ello y dar algún que otro palo de ciego. Porque está en nuestra naturaleza hacerlo, pero lo único que conseguiremos es perder dinero. Voy a recurrir a otra analogía, la de la rana y el escorpión. La rana va a llevar al escorpión al otro lado del río y le dice, lo haré si no me picas. Pero claro, el escorpión acaba picándola y ambos se ahogan. La rana le dice, ¿por qué lo has hecho? Y el escorpión responde, porque está en mi naturaleza. Pues eso. La criptodivisa ha llegado para quedarse y los reguladores intentarán destruirla y no tienen las habilidades intelectuales necesarias para comprender el sísmico cambio de paradigma al que intentan enfrentarse. Oh, vaya, pero si se nos está acabando el tiempo. Bueno, creo que te refieres al pez león, no tigre. No hay depredador para ellos en el Caribe, pero sí en el Pacífico. Y allí está el problema. Habíamos fabricado dinero por encima de nuestras posibilidades. Eso mismo ocurrió hasta que se introdujo el Bitcoin. No se conocía el depredador para el dólar estadounidense, pero entonces llegó el Bitcoin. Gracias por darle sentido a mi analogía. Entonces, dices que es un pez león, no un pez tigre. No hay depredadores conocidos para este pez, así que, ¿cómo iban a poder controlarlo? El dinero fiat no estaba amenazado ni tenía depredadores hasta que llegó el Bitcoin y ahora mira. ¿Te refieres a eso? Sí, he aclarado y descifrado tu analogía. He limpiado el código donde estaba escrito por error pez tigre y no pez león. ¡Qué maravilla! Tenemos que hacer una pausa. No se vayan, enseguida volvemos con mucho más. Escrito está en los rollos del Cordero de Dios, He aquí la ley de los sucesos. Cuando una doctrina está destinada a reinar por sobre las demás, lo de arriba es igual a lo de abajo. Los elementos participan, dentro de sus leyes, de lo mismo que participan los espíritus, porque ambos, materia y espíritu, tienen los mismos derechos. Ninguna criatura humana ha visto el interior de los elementos, la fuerza magnética que mueve a las moléculas, lo oculto que encierran. De verdad os digo que hasta el más microscópico y tenue movimiento de la naturaleza es dirigido y controlado, tal como vosotros tenéis un control escrito por el enviado Alfa y Omega. Los sucesos, los acontecimientos que ocurren en todo momento en el planeta Tierra están relacionando materia y espíritu. El impacto que se siente cuando ocurre en la naturaleza, cuando la naturaleza se muestra a través de las aguas, del calor, de los movimientos sísmicos, a través de la fuerza contenida en la materia, los espíritus sentimos el impacto. Ese impacto puede estremecernos, puede causarnos pavor, puede causarnos, como dicen las escrituras, gran expectación por las cosas que están ocurriendo. Y esto lo había anunciado el Hijo de Dios en el libro de Lucas, capítulo 21, del verso 7 en adelante. Están anunciadas las señales antes del fin por el Hijo de Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces Jesús dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas capítulo 21, verso 20 en adelante. Dijo Jesús: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Como nos anuncia Jesús de Nazaret, los acontecimientos del Medio Oriente, los acontecimientos del Oriente también, van a impactar en toda la Tierra. La relación naturaleza-criatura pensante ya se está viviendo en esta época. Los elementos de la naturaleza ya no se comportan como se comportaban hace décadas o siglos atrás, porque la relación materia y espíritu es una ley que siempre ha ocurrido. Así como se comportan las criaturas en el plano moral y espiritual, así también responden los elementos de la naturaleza. El mundo, en los últimos tiempos, se ha ido degenerando más y más, a tal punto que el libertinaje y el escándalo ha sacado carta de ciudadanía y no se respeta nada ni a nadie. Cuando un planeta llega a esa condición, es una señal clarísima que está viviendo el fin de los tiempos, un periodo corto, intenso, pero que marca el fin de un sistema de vida, de una organización con todas las formas de gobierno que ha experimentado, marca el fin de la violación a las leyes y mandamientos del Eterno. Cuando comienzan a hablar de propuestas alternativas a la problemática que estamos viviendo en el Perú, ¿podemos nosotros compartir en unos minutos las propuestas que venimos compartiendo, comunicando, planteando a la población? En estas incursiones en la Plaza San Martín, escuchando la opinión de los pobladores de todas las edades, uno de ellos comenzó a hablar diciendo que necesitamos nuevamente rescatar los valores, hacer una práctica de valores. Pero ese término queda en el aire, porque si no se entiende cuál es la moral más elevada que podemos vivir, entonces los valores no tienen un fundamento firme en el cual nosotros podemos hacer las transformaciones que necesitamos. Compartimos unos minutos acerca de este diálogo que compartimos con algunos pobladores hace unos días atrás. Un ideal que todos queremos, número uno. Número dos, la señorita dice que la cuestión es volver a los valores de las culturas autóctonas, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando de algo muy importante, porque está considerado por la ciencia, la cultura incaica, la cultura azteca, están considerados al nivel de la cultura babilonia. O sea, mucho cuidado. O sea, de la China. O sea, si nosotros nos ponemos realmente a rigor científico a ver los aportes de las culturas, la azteca, la nuestra, ¿no? Son aportes fundamentales. Eso es hermoso, muy bonito. Pero hay una cuestión. La cuestión es, ¿cuál es lo que prima? ¿Prima la educación o prima el dinero, el interés? Entonces, estamos viendo que lo que prima es el interés. O sea, en el mundo prima un sistema basado en la exageración del individualismo, o sea, del consumismo y del individualismo. Y eso colisiona fundamentalmente con los valores. Exacto. Entonces, claro, entonces la cuestión, así para hablar chiquito nomás, porque acá hay que hablar más o menos la poco para todos hablar, ¿no? O sea, la cuestión es que el cultivo, o sea, la formación de valores pertenece al campo educativo, porque la educación se basa en dos pilares fundamentales, que es el conocimiento y la formación. Y el conocimiento, ya sabemos, ¿no? 2 más 2 es 4, todo lo demás. Y la formación, ahí están los valores. O sea que cuando hablas de valores, hablas de educación. Y eso se comienza desde la casa, la sociedad, los medios de comunicación y la currícula educativa, y luego la ideología que tiene ese Estado. Y este Estado tiene una ideología contraria a los valores, y ya lo estamos viendo. Entonces el problema aquí es el modelo económico que se aplica desde el Estado. Ese es el problema. Y ahora, si el pueblo no se da cuenta y no despierta y no realmente se pone a pensar, tenemos que cambiar este modelo económico, ¿sabe qué va a pasar? Que un lagarto Juancho vivo ya está apareciendo. Ya está apareciendo ya el señor Barnechea, muy elegante él. El marqués está apareciendo, y ojo, y mucho cuidado, no lo subestimen, que nosotros, dice él por PPK, ¿no? por Acción Popular, ¿no? teníamos la carpeta de la renegociación del gas, y ahí lo vamos a llevar a la cárcel a PPK. Él dijo hace en la campaña el 16, y ahora cuando ha caído PPK, de nuevo saca eso y dice, ya la tenemos completa. Vamos a renegociar, queremos renegociar el gas. O sea, la bandera del pueblo, nosotros no la vamos a agarrar, sino que nos la están quitando y la están agitando ahora los que no dicen nada de cambiar el modelo. Si el pueblo no abre los ojos y no se da cuenta que el problema es el modelo de política económica que se aplica, muy bien. Para engañarnos, porque en el momento que ya están arriba se olvidan, porque toda la vida lo han hecho. Y vuelve todo igual. Ahora, Pedro Barnechea dice que hay un acumulado de 20 mil millones de dólares de robo producto del gas que el Vendepatria PPK ha robado al pueblo. Entonces ya tenemos un dato ahí. Es una cantidad inmensa de dinero robado. Ahora, propuestas. Quiero plantearles una propuesta. Se habla de valores. Se habla de moral. ¿Por qué? Porque como el capitalismo está podrido, es corrupto, nosotros tenemos que tener moral. Si no tenemos moral, nos aplastan. La moral que puede unificarnos a todos nosotros es el decálogo que está escrito a nivel universal. Primero, amarás al Creador por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si no nos amamos unos a otros, estamos perdidos. Segundo, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Abajo la idolatría. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Afuera los juramentos. Tiene que haber promesa del pueblo, no juramento. Solo los corruptos juramentan. El pueblo promete. Cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Con este mandamiento eliminamos la explotación del hombre por el hombre. Y el que no trabaja, no come. Quinto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Tiene que haber respeto. Hay como una cantidad inmensa de padres y madres abandonados en el Perú. Sexto mandamiento. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no robarás. Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No mentirás. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. 10 mandamientos. En Perú ya se sabe, es una realidad. Incluso aquí se puede incluso preguntar, levanten la mano quienes aceptan la Biblia y quienes no, si los hay. Entonces, entrar en eso yo creo, no, por eso le digo, la Biblia es un mandamiento de Cristo. No, el punto es que los mandamientos es universal. Mírame, a ningún chino le gustaría que le maten, y los chinos no son cristianos. A ningún mahometano le gustaría que le roben, y ellos no son cristianos. A ningún ateo le gustaría que le mientan, y ellos no consideran la Biblia. Los mandamientos unifican a todos, porque nadie quiere ser afectado en lo que a su derecho le respecta, le conviene. Por eso que los mandamientos tienen otro sentido ahora. Son universales. No es cuestión de la Biblia. Los mandamientos son universales. A los hermanos indígenas que no creen en la Biblia, a ellos no les gusta que le exploten. Cuarto mandamiento. ¿Usted se quiere ir a rescatar? ¿Cuál es? Es una propuesta. Correcto, correcto. Ah, claro, en ese sentido sí, pero claro. Implantar algo que muchos discrepan. No, pero ¿quién va a estar en contra que, por ejemplo, quién va a estar en contra de los 10 mandamientos? Nadie. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com. Y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, los sábados de 8 a 10 de la mañana compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta.